¡Todos al puto suelo o estáis muertos! ¡Moveos! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Todos al suelo! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Todos al suelo! ¡Vamos deprisa! Quiero que todos mantengan la calma y guarden silencio. Si se mueven o hacen algún ruido... Os pongo con el culo mirando a Cuenca, ¿vale? Bien, vamos a ver. Sobre este asunto, lo primero que quiero decir, y quiero que quede muy claro, es que el Estado de Derecho no se somete a chantaje. Pero todos estarán muertos cuando acabe el día si no coopera conmigo en todo. ¿Lo ha entendido? Y yo como presidente del gobierno no voy a consentir que ninguno de los dos sufra daño. No me gustan los banqueros. Soy gerente regional, yo no tomo decisiones, solo sigo órdenes. ¿Cuántas hipotecas ha ejecutado este año? ¿Cuántas hipotecas? Demasiadas. Demasiadas. ¿Y por qué? Por avaricia, Glenn. Avaricia, amigos. Esa es la causa. Todos los martes de 11 a 12, desfase lunar en Cintilic y Ratia. Caixo, caixo, Orireta, periferias y allí donde parece que hoy sí que rebota un poquito más la FM, parece que por fin algo va algo mejor. Bueno, nosotros nos hemos venido como todos los martes con nuestra cacharrería, nuestra ollita a presión. Le damos con la cucharita a la tetera y a la copa del vino, cómo no. Increíble qué sonoridad tiene esta vajilla. Bueno, a raíz de los programas anteriores que hablábamos cómo están las cumbres del clima y cómo tenemos la columna vertebral con los escalofríos del tiempo, resumimos las informaciones que recogemos hoy sobre este tema también. Bueno, relacionado viene el enfriamiento del continente tras la colonización de América que mataba, como algunos sabréis, a 56 millones de indígenas por la invasión de los europeos a este continente. Bueno, en este artículo que recogíamos también nos recuerdan que esta colonización también hace que el clima mundial cambie. Bueno, también recogemos información donde cuentan que Costa Rica se postula, con póstulas y todo en la cara, para albergar la próxima cumbre climática de este 2019. Bueno, nos enterábamos también hoy de un descubrimiento bastante tétrico, ya que parece ser que no solo Hitler quería culminar su raza aria eliminando otro tipo de seres por su genética, sus rasgos o sus inclinaciones, sino que, como decimos, también Franco buscaba ya en experimentos científicos encontrar el gen, pero no en el caso, en este caso no quería encontrar el gen fastizoide de los pachas, sino quería encontrar el gen rojo, el gen que hacía a las personas malas según él, y para eso realizó hace ya algunos años experimentos en la ciudad de Málaga a 50 mujeres. Como decíamos, estaba investigando sobre estas mujeres para encontrar el gen rojo. Bueno, esto y otros temas, también comentaremos alguna información que nos llega desde Madrid sobre algunas declaraciones de este ayuntamiento que dice que la incineradora de Valdemir Gómez, situada, como decimos, en el centro de la península, en Madrid, dice el ayuntamiento que no causa riesgos para la población, cosa que no se la creen los que habitan cerca de esta incineradora. Bueno, así que algo de tema parece ser que va a haber en esta húmeda noche de Freveiro. Vamos a ver dónde coño está aquí la llave de arranque. Dios, cuando no está el subcomandante se nota, pero que te cagas. Esto no es lo que era, ¿eh? No es lo que era ni fuimos lo que seremos. Amigos, compañeros, albergaros el esfínter en la silla y vamos para adelante. Piloto automático activado. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447/1C7. Voy por el martín. Mana, se disfraza el asfalto de mar, el zapato no encuentra el pedal. increíble. No es de esta época, ¿verdad? No reconozco ninguno de los aparatos. Esto parece un decodificador de frecuencias muy primitivo. ¿El traje de 1973? Yo es que estudié historia del diseño y vestuario de la NASA. Era una maría, pero te daba créditos y te la convalidaban si hacías tres módulos. Hay que ver la cantidad de botones y corsetes que tiene este traje. ¿Y esto? No me diga que no eran los embajadores. Es una cápsula del siglo XX. ¿Qué? Me temo que sí, señor. No puede ser. ¿A mí se me ha pasado el efecto de las pastillas? Sí, sí. El uniforme es de 1973. ¿Usted también ha estudiado historia del diseño y vestuario de la NASA? Sí, sí. Y educación para la ciudadanía. Es increíble. Podríamos estar ante una nave que despegó de la Tierra hace más de 500 años. ¿Y el pasajero? Pues estará Mohammed, digo yo. Tarjeta, por favor. ¡Capitán! Bueno, y encontramos estos restos de nave con información que tras la ocupación del continente americano posterior a la llegada de Cristóbal Colón sigue siendo motivo de estudios para algunos. Bueno, ahora hay uno de estos estudios, es un poco singular, analiza por primera vez el impacto climático provocado por el abandono de grandes extensiones de tierra a partir de la llegada de los colonos europeos a América, resultado de la muerte aproximadamente de 56 millones de indígenas en los 100 años posteriores a este denominado descubrimiento de América. Durante los últimos años se ha estudiado a fondo el impacto climático de la revolución industrial y en especial por la emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero y su repercusión en este cambio climático. Dos siglos antes del inicio de la época del carbón y el petróleo, la colonización europea de América también deja un rastro perceptible en el clima global del planeta. Bueno, según estos análisis, dicen que al analizar elementos como el hielo de los glaciares, entre los años 1500 y 1600, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera terrestre se reduce entre un 7 y un 10 parte por millón. Bueno, esta parte, teóricamente, podría representar un descenso global de las temperaturas de 0,15 grados centígrados. Esta alteración de los gases atmosféricos tendría relación con la denominada pequeña edad del hielo, un periodo frío que abarcaba desde comienzos del siglo XIX hasta mediados del siglo XIX también. Bueno, así las 119 estimaciones de población analizadas por el grupo que encabeza esta investigación indica que en 1492 vivían en el nuevo continente aproximadamente 60,5 millones de personas, con una utilización agrícola y forestal de 1,4 hectáreas por unidad de persona. Bueno, se puede suponer que las epidemias y las acciones violentas desencadenadas después de la llegada de los europeos provocan la muerte en solo 100 años de aproximadamente el 90% de la población nativa americana, es decir, unos 55,8 millones de personas. Así que lo que está claro es que si ya vivían allí todos estos millones de individuos, eso de que fuimos y lo descubrimos aquello no tiene nada de verdad. Ya estaba más que descubierto. Bueno, la buena parte de las tierras de cultivo que se abandonan fueron ocupadas de forma espontánea por vegetación silvestre. El crecimiento de grandes cantidades de árboles en las zonas de cultivos abandonadas supone la absorción de parte del carbono de la atmósfera. Bueno, después con la era industrial, la retroalimentación de este proceso en el conjunto del planeta habría llegado a una disminución apenas palpable. Bueno, recogíamos este artículo desde Rebelión. Bueno, y continuamos en el rastro de los trapicheros del mundo y nos vamos dando un pequeño bote hasta el periódico digital, donde nos cuentan que en Costa Rica el presidente de este país, Carlos Alvarado, ha anunciado que postula oficialmente a su país como candidato para albergar la conferencia sobre el cambio climático de Naciones Unidas en este año 2019. Bueno, este pasado viernes andaban ahí a ver dónde se van a reunir estos chupatintas del mundo, para luego no hacer nada ni siquiera intentar cambiar un poquito el sistema de cómo funciona la energía que nos mueve a todos. Bueno, así como decimos, este viernes también anunciaba su candidatura a ser sede de este evento otro país centroamericano, Guatemala. Recordaban que Centroamérica es una de las regiones más vulnerables al cambio climático y sufre todos los años impactos de fenómenos como huracanes, sequías y fuertes lluvias, cada vez más fuertes. Bueno, en este artículo es todo más que bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Así que nosotros nos comprometemos para próximos programas a seguirle los pasos a estos que se reúnan, no sabemos si va a ser en Guatemala o en Costa Rica, para debatir qué hacen con este cambio climático que nos afecta a todos y todas. Bueno, en el fondo tenemos a la gran banda Antibalas. Esta fusión de afrobeat con músicas afrikaans que suenan así. We'll be right back. another one, eh? Another 4 years. Magician. Amazing amazement. Wonderful moment. Let's find out this magic. Oh. Thank you.

trying to stop a strike. His closest friends were black men, 'cause they seemed to understand what it's like to be in society with a shackle on your hand. They let him out in 71. He lost a little weight, but he dressed like Jimmy Cagney, and I swear he did look great. He tried to find a way back in to the life behind. To the boss, said I have returned, and now I want what's mine. Shot him down. We'll get what they deserve. les han quitado la alegría de la juventud también. Les han hecho personas adultas. Y eso ya no vuelve. Dentro de todo lo que nos han hecho, quitar la libertad, tenerles en la cárcel a tres todavía, quitarnos todo lo que nos han quitado a los padres, les han quitado la juventud a ellos, porque no son jóvenes iguales. Bueno, y volvemos a transmitir el audio sobre el caso de Alsasua. Todavía, aunque este audio es del pasado año 2018, todavía el caso sigue con la misma, con el mismo ambiente, o sea que sigue la gente presa por algo que está todavía por demostrar. Acudían voluntariamente a declarar y vecinos de Alsasua denunciaban el acoso que sufrían en ese, pueblo, otro ejemplo más del acoso y terrorismo policial. El fiscal de este caso decía que todo es ETA. En los periódicos se podía leer terrorismo y una pelea de bar en España. Recordamos que tras este caso todavía hay tres personas en la cárcel. Frente a sus intereses, la vida de ocho jóvenes es muy poca cosa. La madrugada del 15 de octubre, que era periodo de ferias en Alsasua, festivo. Después de muchas comidas populares y cenas populares, hubo una bronca, una trifulca que empezó dentro de un bar y terminó fuera. La consecuencia más grave de esa trifulca fue un tobillo roto. El factor desencadenante de todo lo demás es que una de las personas, la persona con el tobillo roto y una de las personas que participaron o que estaban en esa trifulca, eran dos guardias civiles con sus respectivas parejas. Y a partir de ahí apareció la policía foral, o llamaron a la policía foral, tengo entendido que llamó el propio teniente en medio de la discusión, y detuvieron a dos personas, la policía foral, les llevó a comandancia Pamplona de la policía foral. A partir de ahí hubo un despliegue de guardia civil en el pueblo, hubo un despliegue de medios de comunicación en el pueblo, dando la primera imagen de Alsasua como un pueblo salvaje, digamos, y a partir de ahí todo fue cayendo en cascada. Les llegaron órdenes a los guardias civiles y sus parejas de no declarar ante policía foral, tenían que declarar ante la Guardia Civil, con lo cual son denunciantes e investigadores y parte y todo. Les vino, fue Covite y metió una denuncia por terrorismo en la Audiencia Nacional y entonces todo ya acabó de dispararse. Bueno, el señor Mariano Rajoy o M. Rajoy salió diciendo que esto no iba a quedar impune y con esa frase estamos, porque nunca habíamos pensado que un pueblo de 7.000 habitantes por una pelea a las 5 de la mañana acabara siendo comentario del señor Rajoy, comentario del ministro del Interior y de todos los estamentos. A partir de que metió la denuncia COVID, después hubo aquí una manifestación en la que se presentaron ellos también, pero para entonces ya habían metido la denuncia. A partir de ahí hubo apariciones en prensa con nombres, apellidos, que fueron personándose en la Audiencia de Navarra, que era en principio donde estaba el caso todavía, y pues justificando su voluntad de testificar. Pero el 14 de noviembre, bueno, el 11 de noviembre salió, filtrado por la prensa, el auto completo de que disponía la Audiencia Nacional, en el que aparecían todos los nombres, y el 14 de noviembre a la mañana se hicieron un despliegue la Guardia Civil y detuvo a las personas. Nosotros cuando se estaba instruyendo el caso, la jueza no admitió no admitió testigos ni pruebas. Decidió que tenía una historia ya con coherencia y que no necesitaba nada. Entonces, para la fase de instrucción no nos admitieron nada. Y ahora, para la fase de juicio, en la sala 1, que es la que va a juzgar, nos han rechazado la práctica totalidad de pruebas y muchísimos de los testigos también. Así, como decíamos, por estos hechos, los jóvenes se enfrentan a 60 años de cárcel, ya que les atribuyen un delito de terrorismo debido a la denuncia de COVITE, que es el colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco. Bueno, no hay mucho más que comentar, tan solo escuchar esta entrevista a una de las madres de estos jóvenes detenidos. En Madrid, para denunciar que esto no tiene ni apariencia de equidad, porque no nos están aceptando prácticamente ninguna prueba. O sea, no es que luego no le vayan a hacer caso, es que no la aceptan. Y no es recurrible el hecho de que no la acepten. Gracias por venir, en primer lugar. Os hemos convocado aquí para denunciar lo que a nuestro juicio es una grave irregularidad en el proceso, en relación en concreto con la admisión e inadmisión de las pruebas, que es el trámite en el que ahora está este proceso, en el que a las acusaciones se les han admitido prácticamente todas las pruebas, mientras que a las defensas se nos han admitido gran parte de ellas. ¿Qué entendemos? Pruebas pertinentes y relevantes. En los escritos que nosotros hemos presentado, donde planteamos provisionalmente la versión de cada una de las defensas de los hechos, en muchos de ellos se explicaba y se explicitaba la presencia de determinados testigos en la noche, lo que sucedió en el bar de Alsasua y en los alrededores. Y esos testigos que estaban allí, desde luego al tribunal le debe de servir, porque si es los hechos nuestros que nosotros estamos proponiendo como hechos de defensa, el tribunal en buena lógica los debería de haber admitido, porque son personas que no salen, que no nos las hemos inventado de la nada, sino que efectivamente aparecen para dar razón de lo que vieron y de los que escucharon en un determinado momento. La pregunta era, ¿solo son testigos los propuestos por las acusaciones? ¿Solo son testigos válidos los que estaban en el atestado de la Guardia Civil? ¿Por qué no nos dejan admitir, por qué no nos dejan o por qué no nos han admitido otros testigos y otras pruebas que, como muy bien decía Jaime en su exposición al principio, los hemos tenido que nosotros a buscar? Hemos tenido que bucear debajo de las piedras e ir buscando personas que no aparecían en ningún momento en la investigación oficial, pero sí que estaban presentes en el lugar de los hechos y que desde luego pueden aportar muchísima más luz y tal vez de forma mucho más imparcial que las que verdaderamente están en el atestado policial. pues las penas son tan terribles como que a uno de ellos le piden 62 años y medio. A 6, 50 y a una 12 y medio, la que menos. Pero Covite además considera que no es suficiente y añade 4 años más de petición a cada uno. Nos estamos poniendo en situación de que la más relevante de toda esa trifulca o de toda esa historia fue un tobillo. No te admiten pruebas, tienes un macrojuicio de 15 días, ¿contra qué estamos aquí? ¿Cómo nos podemos defender? Yo, la verdad es que quieres tener luz, pero no te están dejando. Está en la Audiencia Nacional porque les acusan de terrorismo. Les acusan de terrorismo al amparo de la ley que hicieron, que ellos llaman antiyihadista, del 573.1, que se hizo hace 3 o 4 años, que dice que no necesitas formar parte de un grupo terrorista para ser terrorista. Entonces, ahora mismo, como haga precedente, como genere jurisprudencia en nuestro caso, con una sentencia ya firme, pues a lo mejor salen lobos solitarios por todo el Estado. Porque si tú pretendes subvertir el orden constitucional o algo así, y puede ser esa pelea o puede ser una protesta que no les gusta, pues a lo mejor todo el Estado tendría que abrir los ojos de que más vale parar esta ley antes de que los primeros caigan, porque si no puede ir una en cascada. Le hicieron una pregunta parlamentaria al ministro de Interior del Estado español y contestó que había habido 9.571 casos de broncas, peleas, golpes entre cuerpos de seguridad y personas normales, bueno, ajenas. Podían ser con uniforme, sin uniforme, por ahí, distintos cuerpos, pero había habido 9.571. De esas 9.571, en muchas ha habido consecuencias más graves que un tobillo, para unos o para otros. Ha habido veces que la sentencia ha sido pagar multa a las dos partes. Ha habido veces que ha habido multas para una parte, pero 62 años y 50 años de cárcel nunca ha habido para nadie. Así de duro y así de claro. Señores, ¿sabemos algo de esta gente? ¿Por qué se han quitado ustedes los uniformes de gala? Es que han llamado a los embajadores, que van a llegar dentro de 3 días. Hombre, esto no es serio. Con estas distancias es muy difícil calcular. Nosotros hemos estado aquí a la hora. Nosotros llegamos hace 3 días. Uf, qué calor da este uniforme. Quítaselo, no va a estar 3 días con eso puesto. Con lo que me ha costado plancharlo, es que se arruga con mirarlo. ¿Usted no plancha? No estoy programada, ni plancho, ni friego, ni lavo la ropa interior. Vale, ya. Si quieres lo plancho yo. ¡Me quité! Con el quemazón que me hizo en el otro. Menos mal que era el de camuflaje. Señor, propongo aprovechar estos 3 días para la revisión del motor. Tendríamos que haberla hecho hace 1 mes. ¿A usted qué le parece? A mí estupendo. A mí también. Fenomenal, fenomenal. Malikadi. Passe down de ma kumasera. Boxeur sur le ring, jusqu'au chaos, je représenterai toujours pour bas ma cause. Il trempé dans la sauce marée, et le Mali sur un drone. J'ai plus de cousins et de cousines que taxi jaune. Mes 2 pieds sur la pyrogue et je traverse le fleuve Niger. Je pisse ça pas la main avant de goûter au thé vert. On partage tous la même passion, accroché à l'espoir. On se regroupe tous dans les mêmes grains, la journée ou le soir. On voit des liens autour d'un jeu d'un mood car avec le sourire des femmes, ça donne aux tresses émaillées d'éclat. Rire, me glisse en rythme malien. Ici faut pas trop planifier, sautera ma ni heure de départ, ni heure d'arrivée. Les rues sont animées, bagnole premier cri, dernier cri. Ici on conseille pas par intérêt, l'accueil est gratuit. Les festivités s'accompagnent de chants et de danse. Bijoux en or, belle coiffure et boubou aux couleurs éclatantes. Se han juicio a 8 jóvenes de este pueblo de Navarra a los que se les piden, en total, 375 años de cárcel. 62 años y 6 meses al que más, 12 años y 6 meses a la que menos y 50 años al resto. ¿Por qué esta pena tan descomunal? Porque se les acusa de terrorismo. ¿Y qué hicieron presuntamente estos 8 jóvenes? Pues pelearse con unos guardias civiles fuera de servicio en un bar a las 4 de la madrugada durante las fiestas del pueblo. Pero vayamos por partes. Los hechos. La noche del 15 de octubre de 2016, en el bar Kochka de Alsasua, coincidieron dos guardias civiles fuera de servicio y sus parejas con un grupo de jóvenes del pueblo. A partir de ahí, las versiones son muy diferentes. Los guardias civiles y sus parejas dicen que recibieron una paliza brutal y multitudinaria que les pareció organizada. Los 8 jóvenes lo niegan. Dicen o bien que estaban en ese bar pero que no se pelearon con nadie, o bien que estaban en el bar de enfrente, o bien que no pasaron por ahí en toda la noche. Así contaron su versión los guardias civiles en el juicio. Llega un momento en el que pierdo el equilibrio, que estoy recibiendo golpes continuamente en la cabeza, en la espalda y en las piernas. Esto, ¿por qué esta pena tan... Caigo. Temió por su vida. Pierdo mi estabilidad, ya no puedo apoyarme y caigo. Temió por su vida. Sí. Y así los jóvenes. No golpea a nadie ni dentro, ni fuera, ni en la puerta del bar. Y ha dicho que yo, cuando la gente empezó a salir la gente, yo no salí, yo me quedé dentro del bar y salí al rato. Yo cuando llego a la zona veo que hay tensión, un poco de tensión por la detención de Joaquín, pero yo no veo ninguna agresión. Estaré equivocando de persona o no sé, pero yo en ningún momento le pregunto a nadie si es Madero, Guardia Civil, ni nada. Usted, el día 15, la madrugada del 15 de octubre del año 2016, en el bar Kochka de la localidad de Altsasu. No estuve en toda la noche en ese bar. Sin embargo, el relato de la Fiscalía, órgano que hace la acusación en nombre del Estado, es brutal. Entre las continuas agresiones, los guardias civiles y sus parejas trataron de abandonar el local, dirigiéndose hacia la puerta, en primer lugar el sargento con su novia, posteriormente la novia del teniente y por último el teniente, el cual no conseguía avanzar porque se encontraba rodeado por unas 7 u 8 personas que le agredían cuando aún se hallaba dentro del bar. En el trayecto hacia la salida fueron agredidos por una gran cantidad de personas que se habían reunido en el bar, recibiendo empujones, patadas y puñetazos. Y además, justo antes de la salida, se formó un pasillo en el que entre 20 y 25 personas les agredían con todo tipo de golpes conforme lo cruzaban. Y prosigue que, ya fuera del local, les siguieron golpeando tanto con puñetazos como con patadas por todo el cuerpo. ¿Qué pasa con esta acusación? Pues que aparte de comprar al milímetro el relato de los guardias civiles, pide condena de terrorismo por estos hechos. Una acusación de la que hay que fijarse en dos cosas. Uno, cómo se argumenta la acusación de terrorismo. Y dos, las lagunas y las irregularidades del juicio. La acusación. Tras los hechos de esa noche, los primeros atestados policiales acusaban a los jóvenes de delitos de lesiones y atentado contra la autoridad. Este último, el más grave, castigado con penas de 1 a 4 años de prisión. Nada de terrorismo, nada de 375 años. Pero todo dio un vuelco cuando COVITE, el colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco, se presentó como acusación y denunció a los jóvenes por terrorismo. ¿Cómo lo argumentó? Pues señalando el movimiento OSPA, un movimiento muy arraigado en Alsasua que pide el fin de la presencia de las fuerzas de seguridad del Estado, lo que incluía la Guardia Civil. Al parecer, algunos de los acusados simpatizan o pertenecen al movimiento OSPA de Alsasua. Entonces, como el movimiento OSPA sigue el reclamo ALDE Hemendik, que se vayan, que fue un reclamo también defendido por ETA cuando la organización terrorista todavía existía, pues pum, terrorismo. Así de brutalmente lo relaciona COVITE en su acusación. En septiembre de 2011 surge el movimiento OSPA, fuera, con los mismos fines, lema y logotipo que el utilizado por ETA en la campaña ALDE Hemendik. Una vinculación que la Fiscalía no solo compra, sino que extiende, pero que tiene al menos dos mentiras y una falacia. Mentira 1. COVITE cita en su denuncia pancartas de ALDE Hemendik con el logo habitual de ETA, flecha sinuosa de 2 puntas. Falso. Parece ridículo tener que decirlo, pero el logo de ETA no es esta flecha de 2 puntas. Logo ETA, logo ALDE Hemendik, OSPA. ETA, ALDE. ETA, OSPA. Claro, ¿no? Avancemos. Mentira 2. El movimiento ALDE Hemendik fue introducido por ETA. Falso. El primer panfleto, que se vayan, lo firma el EIA, el Partido para la Revolución Vasca. Este cartel fecha de 1978 y fue el primero. Además, el movimiento ALDE Hemendik es muy transversal en la sociedad vasca, ni mucho menos exclusivo de ETA. Y la falacia. El razonamiento de la Fiscalía es: ETA apoya el movimiento Alde-Mendic. Por tanto, todos los que apoyen este mismo movimiento son ETA. Falacia del libro. La Fiscalía debería afinar más y saber distinguir que, aunque todos los miembros de ETA apoyen Alde-Mendic, no todos los que apoyen Alde-Mendic son necesariamente ETA. Obviamente, muchos jueces están diciendo que el razonamiento de la Fiscalía y las acusaciones es una auténtica burrada. Joaquín Jiménez, ex magistrado del Tribunal Supremo, dijo esto hace poco en la radio. No es un delito de rebelión. Y esto lo digo con conocimiento de causa. Si casi todo es terrorismo, sobra casi todo el derecho penal. Baltasar Garzón, por su parte, también ha calificado de disparate jurídico la acusación de terrorismo y reconoce: jamás llegué a pensar que la cosa llegaría hasta aquí, y desmonta completamente la argumentación de la Fiscalía. El relato del escrito de acusación del fiscal y de las demás acusaciones son mera copia de informes policiales descontextualizados y extraídos de investigaciones pretéritas realizadas con finalidad bien diferente a la que ahora pretende conferir. Se emplean términos que en realidad están vacíos y son expresión de la nada, y demuestran la banalización que últimamente se percibe en la cúpula de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, al calificar como terroristas unas conductas que son cualquier cosa menos terrorismo. La Audiencia de Navarra tampoco veía terrorismo y reclamó juzgar ella el caso, pero el Supremo dictó que fuera la Audiencia Nacional quien lo juzgara, considerando así que sí había indicios de terrorismo. 51 eurodiputados de 15 países europeos también reclamaron que no se juzgaran los hechos de Alsasua como terrorismo, igual que más de 200 juristas y profesores de universidad de todo el país. Amnistía Internacional también se ha pronunciado y dice que los cargos de terrorismo deben ser retirados. A pesar de este alud de críticas, llegó el día del juicio y los 8 jóvenes de Alsasua se enfrentaron a las acusaciones de terrorismo. El juicio. Durante el juicio se supieron varias cosas que tiran por los suelos la versión de los guardias civiles. Uno de ellos dijo que reconoció a Dur, uno de los acusados, durante la pelea, y que este iba con una camiseta roja. Y ahí es donde veo a Dur, el de la barba con una complexión más fuerte y la camiseta roja. Sin embargo, a Dur no llevaba una camiseta roja esa noche, sino negra. Así lo prueba esta foto, cuyos metadatos demuestran que fue tomada la noche de los hechos. También hay este vídeo. Las acusaciones hacen un relato absolutamente estremecedor de los hechos. Puñetazos y patadas, seguro. Y luego en el suelo igual. Sobre todo en la cabeza. Sangraba y la gente seguía pegándole. Patadas en la cabeza, patadas en el cuerpo. Pero en un vídeo grabado justo después de los hechos, se ve a uno de los guardias civiles supuestamente agredidos con su camisa blanca impoluta. ¿Cojones hacéis empujar? Nada de huellas de zapato, nada de sangre, ni ninguna señal que indique que acaba de sufrir un linchamiento organizado y multitudinario de 30 personas con empujones, patadas y puñetazos. De hecho, en el vídeo solo se observa un momento de violencia. ¿Y de quién? Pues del propio guardia civil, que tira el móvil de un manotazo a la persona que graba, que además es uno de los procesados, y el guardia civil ni lo reconoce. La mayoría de los documentos aportados para sostener la acusación de terrorismo son de la década de los 90. A preguntas de la defensa de si hay algún documento que vincule el movimiento OSPA, al que pertenecen algunos de los acusados, con ETA, la respuesta es no. Es decir, que no hay ninguna prueba que vincule a los acusados con ETA, que es la base de la acusación de terrorismo y de las penas de 50 años. Una trabajadora del bar dijo que no vio nada, y el propietario rebaja mucho el calibre de la pelea. En ningún momento percibimos que está pasando nada. Tenía aquí corte de un centímetro, no sangraba. De hecho, no encaja demasiado que, tras la agresión descrita, las lesiones más graves sean un corte de 0,5 centímetros y un tobillo fracturado. Fueron los propios guardias civiles quienes llamaron por teléfono al cuartel de la Guardia Civil y a una ambulancia, lo cual tampoco concuerda demasiado con un linchamiento organizado y multitudinario de 30 personas. Pero además de estas incongruencias en la versión de los guardias civiles, durante el juicio han ocurrido otras cosas que hacen que este caso huela, y mucho, a montaje policial. Esto seguramente no lo verás en la tele ni en los medios más grandes, pero cuando le tocó al dueño del bar declarar en el juicio, pasó esto. Bueno, ha negado haber manifestado ante la policía foral que la acción fuera premeditada. ¿Ya no está su firma? No. Entonces usted no declaró esto. Yo declaré, el domingo declaré una cosa, pero si aquí hay cosas que no dije, como decir que sabían pegar, y en un momento dije que sabían pegar. Exactamente. Se encontró con una declaración donde figuraban cosas que él no había dicho cuando le tomaron declaración tras los hechos de esa noche, y donde faltaban cosas que sí había dicho. Además, en la declaración que se presentó en el juicio, no estaba su firma. una irregularidad gravísima. Según comprobó la defensa, cuando los guardias civiles y sus parejas identificaron a los presuntos agresores por reconocimiento fotográfico, en cada ficha aparecía la persona acusada junto a otras que tenían claros rasgos de otras etnias, algo que obviamente facilita mucho la identificación, aunque no se haya visto nunca a la persona a la que se señala. La jueza del caso es Concepción Espejel, que está casada con un coronel de la Guardia Civil y que fue condecorada hace poco con la Orden del Mérito de la Guardia Civil. Las defensas pidieron apartar a la jueza Espejel de este caso, pero la audiencia lo rechazó. Finalmente, está la declaración de las peritas médicas sobre las lesiones de los guardias civiles y sus parejas. Sí, en general nos ha llamado la atención que si, atendiendo al relato de hechos, que se numeran pues 20, 25 en algún momento y varios momentos diferentes de la agresión, pues no haya habido ningún hematoma, tanto de ataque ni tampoco, digamos, defensivo. En diferentes territorios cabría esperar, ¿no? Alsasua, el montaje por una irregularidad gravísima. Un hematoma, tanto de ataque ni tampoco, digamos, defensivo. En diferentes territorios cabría esperar, ¿no? Caras laterales, caras anteriores, caras posteriores. Presión facial, que suele también ser una localización típica de las agresiones pues multitudinarias. La región torácica, abdominal. ¿Y de esto no se encuentra nada en los informes médicos? Documentado y objetivado por un facultativo médico que tengamos conocimiento, no. No. Con todas estas fallas en la versión de la acusación y todas estas irregularidades en el juicio, se están pidiendo penas de 12, 50 y 62 años de cárcel a 8 jóvenes que ahora tienen poco más de 20 años. Tres de ellos llevan 554 días en prisión preventiva sin fianza bajo el régimen FIES, la cárcel dentro de la cárcel, y en prisiones a más de 450 kilómetros de sus casas, el mismo trato que se da a los presos terroristas. Estas son las madres de 2 de los 8 acusados. Yo siempre estoy repitiendo que existe un ánimo de venganza y de generar dolor. Yo esto lo sitúo en una querencia, en un deseo de volver a resituar lo que se vivió en los momentos de conflicto extremo cuando existía ETA. A mí me parece que en un momento alguien tuvo rédito político y que ahora ese rédito político con el final de ETA desaparece y que hay intereses para mantener. Vamos a un juicio en el que no nos admiten prácticamente pruebas, en el que nos han rechazado muchísimos testigos y en el que el tribunal está presidido por la señora Espejel, que es la mujer de un alto mando de la Guardia Civil, y ella misma está condecorada por la Guardia Civil. Entonces tenemos que la Guardia Civil nos denuncia, nos investiga y nos juzga. Es un partido absolutamente amañado, partido amañado en el que han tratado hasta de que el público esté en contra. Calificativos que han utilizado para nuestros hijos e hijas, incluso para nosotros, pues nos hacen ver que nos van a sacudir y encima les van a jalear. Mucha gente nos dice que Estrasburgo dirá que esto es una locura y que no tiene ningún sentido y que le llamará la atención al Estado español y le volverá a decir que qué barbaridad has hecho. Pero para entonces habrán pasado 8 o 10 años y nuestros dos hijos habrán dejado la juventud dentro. 8 o 10 años en la cárcel. Durante el juicio, los jóvenes de Alsasua no se ha logrado acreditar en ningún momento la relación entre el movimiento OSPA, al que podrían pertenecer algunos de ellos, y ETA, por lo que la acusación de terrorismo carece de todo sentido. Los 8 jóvenes deben ser absueltos de estas acusaciones y de las descerebradas penas que se les piden. Parece que estamos en un país en el que, cuando por fin no hay terrorismo, la justicia se lo inventa. Muntai Policía Líquez, absolució a ETA, Alsasuko Akaske. Musubat. Sois una raza decadente y caduca. Si no tienes el motivo de encarar con la creación, sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, un escupitajo. Mal rollo me está entrando. Un petit suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el fuego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? Bueno, y así vamos sobrevolando la corteza terráquea. Y vemos que las cosas se ralentizan en el tiempo. Gavin Davire, desde África, nos canta esto. Es un vercho africano, en época medieval. Año 2019. Un experimento de Franco se realizó con 50 mujeres en la ciudad de Málaga en busca del gen rojo. Era mayo del 39 y el bando franquista acababa de declarar su victoria en la guerra civil, que daría paso a más de 30 años de dictadura. Este régimen necesitaba coser la herida por la que sangraba España, fracturada en dos, y utilizaba la pseudociencia como un hilo. El médico Antonio Vallejo Nájera, jefe de los servicios psiquiátricos militares, había planteado una disparatada tesis basada en la creencia de que existía un gen rojo. Ese que te hace bailar y mover el culo como un negro de Zimbabue. Ese gen rojo conducía a la perversión moral, sexual e ideológica. Franco, o más conocido para sus cercanos, Paco, había creado meses antes un gabinete de investigaciones psicológicas para buscar una explicación biológica al comunismo en sintonía con las teorías nazis sobre la superioridad de las razas arias. Así el ideal franquista descansaba en el militarismo y en el nacionalismo, un espíritu amenazado por la inferioridad mental que, según Vallejo Nájera, arrastraba el marxismo. Bueno, este subnormal o médico titulado defendía que las mujeres participaban en política para satisfacer sus apetencias sexuales. Este argumento servía para señalar la necesidad de que la religión católica impusiera sus estrictas normas, por entonces canalizadas por la tenebrosa sección femenina. Bueno, también esta idea era canalizada e impulsada por Pilar Primo de Rivera, con el objetivo de promulgar la sumisión ante los deseos masculinos. Bueno, así como decimos, este médico, Vallejo Nájera y Martínez, retratan a las reclusas de la prisión de Málaga para coger a 50 reclusas, como decíamos, y hacer con ellas pruebas para detectar, según ellos, el gen de la gente que piensa en rojo. Bueno, así, adjunto a esta información nos vienen unos datos donde nos cuentan que de las 50 mujeres analizadas, más de la mitad habían sido condenadas a muerte. Después de destriparlas y hacer con ellas lo que les dio la gana, las penas fueron conmutadas. Y por otro lado, una frase de los análisis que acabaron de hacer era que a la mujer se le atrofia la inteligencia como las alas a las mariposas de la isla de Kerguelen, ya que su misión en el mundo no es la de luchar en la vida, sino acunar la descendencia de quien tiene que luchar por ella. Este es el análisis de todo el fascismo que apoya toda esa falacia que es el franquismo y los restos que quedan. Nos viene este artículo desde la prisión de mujeres de Málaga, que recuerdan a esas 50 mujeres que fueron hechas conejillos de indias para justificar el fascismo.